se te ve cuando reís. Bueno, ya estamos en el bloque 4, enredando las mañanas de Ciudad de Córdoba. A ver, ¿por dónde arrancar? Es como que el caso Monsanto en Malvinas Argentinas ha sido un tema que se ha hablado en Córdoba, se ha hablado en Malvinas Argentinas, se ha hablado en el país, se ha hablado en el continente, se ha hablado en otros continentes. Hoy está más que confirmado que la planta, o mejor dicho, la empresa decidió tomarse el palo, de alguna manera, en base a las palabras de la propia intendenta, donde supuestamente la empresa Monsanto decidió vender las tierras, digamos, donde iba a instalar la fábrica, y vendérselo a otra empresa, una empresa local, para hacer un parque industrial. Y entonces, bueno, es como diciendo, bueno, como algunas que otras veces se dice, ganamos, digamos. Pero, ¿qué es lo que ganamos, digamos? Eso es una pregunta que a veces nos preguntamos, a veces nos genera incertidumbre. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué otras vías, qué otros caminos se están por venir, digamos? Son varias los integrantes, los que han estado participando en esta lucha contra Monsanto y Malvinas Argentinas. Y de los tantos que tenemos que han estado ahí poniendo el cuerpo, pudimos traer a dos. Así pudimos traer a dos que puedan darnos impresiones, a lo mejor relajarnos y despejar algunas cuestiones, o quizás no tanto, pero bueno, haremos un pequeño esfuerzo. Lucas Vaca, Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Lea? Te agradezco por el espacio y la verdad es que, bueno, acá estamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lucas, vos estuviste desde el comienzo, ¿no? Esos vecinos de Malvinas Argentinas, digamos. No sé, ¿qué se puede decir? ¿Ganamos? Sí, la verdad que no vamos a decir que no, porque al final del cabo Monsanto se terminó yendo, ¿no? Producto de la resistencia, porque claramente, y no tan solo Monsanto, o sea, uno tiene que por lo menos tener una visión más amplia, y que sin gente tampoco se instaló en Córdoba por el miedo de que le pasara lo mismo que le pasó a Monsanto, ¿no? Sí, aclaremos que había otra gran inversión que era Syngenta, que iba a instalar una fábrica en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, y que bueno, el año pasado llegó la noticia de que Syngenta anunció que también se retiraba, y una de las razones era porque tenía miedo de que se repitiera en Villa María lo que ocurrió en Malvinas Argentinas. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue una de las primeras grandes glorias de raíz de la lucha y de ponerle realmente todo el peso y el compromiso que esto realmente lleva, ¿no? En todas las condiciones, por ejemplo, físicas y mentales, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, acá se le pone todo, ¿no? Hay mucha gente que abandonó todo, estudio, trabajo, todo, abandonó todo. Yo dejé parte de mi vida parada por 4 años y hablo de 4 años porque, bueno, si hay mucha gente que dice, bueno, pero si sí, en realidad el acampe tiene 3 años, es la realidad. Yo hablo de 4 porque mi lucha en particular como vecino y participante de este movimiento contra Monsanto empieza en Malvinas cuando comienza todo, ¿no? Y en relación de poder incluir a todos los compañeros que pasaron, radios, organizaciones, de todos los pensamientos, qué sé yo, estuvieron participando fuertemente en Malvinas, que de alguna manera hicieron también para ayudar a que la gente tomara mayor conciencia sobre la situación que se nos venía con la instalación de Monsanto. Por eso, cuando hablamos de 4 años y los carteles que están puestos en el acampe, que después se transformó en un bloqueo total, le ponemos 4 años porque desde mi concepción como ciudadano y como vecino, como todos participaron, la ciudad de Córdoba, el país y gran parte también de Latinoamérica y del mundo también participaron caminando las calles con nosotros todos los días desde el comienzo. Entonces, es era como una cuestión recíproca de incluirlos en estos cuatro años de lucha, ¿no? Claro. Yo te preguntaría, Lucas, ¿qué les dejó también todo este proceso? Porque quizás uno a veces tiende a decir, bueno, me enfoqué en esto y tuve que dejar todo esto otro, pero seguramente, y sé que ha sido así, les ha dejado muchas otras cosas, ¿no? La verdad que nos ha dejado impresionantes cosas. O sea, yo siempre dije que el espacio era un espacio de transformación de uno mismo. Ahí hubo gente que le hizo muy bien, por ejemplo, compañeros que iban, que no teniendo, digamos, una lucha, o sea, como bola sin manija, como quien se dice, y ahí encontraron su manija, ¿no? Yo desde el principio lo empecé a tomar como un espacio de transformación de uno mismo. A mí, por ejemplo, me ha tenido tener un conocimiento amplio de un montón de cosas, aprendido infinidad de cosas que creí que nunca en mi vida iba a lograr aprender. Y otra gente que no le ha hecho bien realmente. Porque, bueno, es duro las condiciones, ha sido muy dura las condiciones donde se han pasado infinidad de necesidades. Más allá del frío, del cómo es, bueno, pero necesidades de toda índole, psicológicas, climatológicas, bueno, los compañeros y todos los ciudadanos que pasaron por ahí pudieron observar en las condiciones, pero sin embargo llegamos hasta acá, ¿no? Y eso fue lo más maravilloso que ha tenido esta lucha tan tan cruel y tan despiadada, porque ha habido momentos brutales de bestialidad, de discriminación, de desprestigio, de desconocimiento, tanto desde adentro como desde afuera. Pero sí, yo creo que este gran paso que hemos dado y demostrarle a la sociedad de Malvinas, de Córdoba, del país y también de Latinoamérica. Yo lo pienso como de Latinoamérica porque me ha tocado, digamos, parte de mi vida de mirar el país desde afuera y reconocerme como latinoamericano. Entonces, desde ahí, por eso hablo siempre desde el punto de vista tanto local, provincial, nacional y latinoamericano, porque nos estuvieron acompañando de tantos lados que realmente si alguna vez sentimos la soledad fue porque realmente estamos encerrados en nosotros mismos, pero nunca estuvimos solos. Mariana, vos sos más nuevita, si se quiere. No se anima mucho a hablar porque, podemos decir, es más nuevita en esto de hablar en una radio. Pero me gustaría preguntarte cómo te enteraste, por qué te decidiste participar del bloqueo de esta lucha en general contra Monsanto y Malvinas Argentinas, digamos. ¿Por qué decidiste poner el cuerpo, digamos? Bueno, buenos días, soy Mariana. Yo había cumplido 7 meses de estar en el bloqueo, los últimos 7 meses. Y bueno, cuando yo caí fue porque en Facebook tenía contactos que replicaban información del bloqueo. Ya conocía de todos los años anteriores que yo no estaba viviendo en Córdoba. Por amigos, por estos contactos, venía vivenciando, digamos, de lejos la situación. Y luego volví a Córdoba y no me animaba a acercarme, porque lo percibía que era algo con mucha fuerza, muy sedimentado, como que no hacía falta. Y la timidez, bueno, de caer así como peludo de regalo. Y luego, un día puntual, en marzo, mis contactos replican el tema de que hacía falta gente para las guardias. Uh-huh. Entonces dije, bueno, este es el momento. Yo no sabía exactamente qué significaba esa información, porque no sabía del sistema de guardias, lo supuse a qué se refería, y dije, bueno, este es el momento de ir. Así que bueno, ahí me acerqué y me empecé a empapar de la situación y bueno, me atrapó, me enamoré y empecé a ir cada vez más uh-huh. hasta el fin de semana. Y bueno, ahora como que nos nos sobrevino esta situación de la decisión de levantarlo y no iremos más. Iremos uh-huh. a hacer un monitoreo, digamos, personal, mate de por medio de las secuencias de desarme del predio, supongo. Como una... Y encarar nuevos escenarios también de lucha, ¿no? Porque también está claro, y eso quizás también la misma historia de la lucha de Malvinas Argentinas está anclada en una lucha más amplia, ¿no? Yo siempre recuerdo que el anuncio de que Monsanto se iba a instalar en Malvinas Argentinas se hace en el medio o en el marco de que se estaba gestando el juicio a la fumigación, un juicio histórico impulsado desde las madres de Barrio Ituzaingó en lucha contra este modelo genocida agrícola, y que bueno, nos da siempre esa mirada de que son pequeñas piezas de resistencia ante un modelo que es mucho más amplio. No sé si... Sí, claro, una de los pilares, digamos, de la conciencia de la ciudad de Córdoba, porque por ejemplo en mi cuestión particular no lo quiero llamar como decir, bueno, vivía en una burbuja, pero bueno, algo así, ¿no? Uh-huh. Yo no conocía absolutamente del caso de las madres de Barrio Ituzaingó. Uh-huh. O sea, no vi así por encima lo que había pasado en Famatina también. Uh-huh. pero no conocía nada. Cuando comenzó el conflicto, en particular con el tema de Malvinas, y después con el tiempo empezaron a llegar gente que nos contaban del problema de Valle de Tuzangó, bueno, ahí nos dimos cuenta de que había una sociedad concientizada, pero que no estaba en Malvinas. Uh-huh. Que estaba en otro lado. Uh-huh. Como si fuese algo alejado, muy alejado de Malvinas. Pero bueno, eso también dio, como bien lo decís, fue un juicio histórico a la cual no todo el mundo estaba atento a eso. Por uh-huh. ejemplo, nosotros como pueblo y yo como vecino vivía, o sea, trabajaba, estudiaba y nada más. Claro. Uh-huh. Bueno, también uno se pregunta, es como que... ¿Qué aprende uno con esto y hacia qué camino tomar, digamos? De alguna manera uno ya observa ciertos rebotes, como rebote, no sé si decirle rebote, pero como que ahora más al sur de la ciudad de Córdoba apareció ya otro bloqueo a campo, esta vez contra un nuevo basural, digamos. Uno no deja de pensar que eso fue, digamos, un efecto que generó lo que pasó en Malvinas, digamos, algunos integrantes del bloqueo también están ahí colaborando de alguna manera, también metiendo el cuerpo en ese bloqueo, digamos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué va a ocurrir entonces de ahora en más, digamos? Ahí ya tenemos un brote, que es ese otro bloqueo que es contra un basural, digamos. Para ustedes dos, ¿qué otras cosas pueden surgir de ahora en más, digamos? Ya sea acá o en otras partes del mundo, ¿cómo lo ven? Bueno, surgir, ojalá que surjan resistencia, luchas y bloqueos a lo largo de toda la provincia, el país y Latinoamérica, o sea, en una expresión utópica, pero como el que vos comentabas recién. Pero bueno, hoy por hoy se vienen dando resistencias paralelas con las que nosotros medianamente siempre tenemos contacto, como ya nombraron las madres de Ituzaingó, la gente de Porta. Entonces, bueno, como que cuando el bloqueo estaba, digamos, estábamos en paralelo con esas otras resistencias. Ahora los que quedamos del bloqueo vamos a estar, en mi caso personal, y calculo que la mayoría de los compañeros... que ya estaban en paralelo con las madres de Ituzaingó, con la gente de Porta o con otras cosas, haciendo festivales, haciendo movidas, apoyando y difundiendo. Es como que nosotros ahora, en la medida de lo posible de cada uno, se va a ir como acoplando, como acercando, en mi caso personal, una por una, esas resistencias y dan, así como cuando me acerqué al bloqueo, dándome a conocer con esa experiencia, con ese bagaje de experiencia de haber estado en el bloqueo. Y bueno, y aportar cada uno desde lo que, de donde puede. Que por ahí uno dice, bueno, es muy poquito, pero los que hemos estado de esa vereda, en el campo de batalla, sabemos que lo poquito se multiplica y termina siendo mucho. Bueno, se nos acaba el tiempo. Y acá Luca me ha estado hinchando las bolas para hablar de una actividad. Se viene el escombrazo acá en Ciudad de Córdoba mañana a las 11 horas. ¿De qué se trata? A ver. Sí, bueno, esto es por el tema del desarrollismo que se está llevando a cabo en Alberdi. El barrio popular Alberdi. Histórico en nuestra provincia. Y bueno, se van a hacer esas actividades como para visibilizar el tema de cómo se mueve el tema de los fondos de la soja y el desarrollo, ¿no? Y cómo destruyen el patrimonio histórico con sus edificios enormes y van de a poco tirando abajo, digamos, la memoria histórica de la población tanto de Córdoba. Y estamos acompañando ahí a esos vecinos porque, bueno, sentimos que es necesario, ¿no? Así como acompañar a estos vecinos acá, como es estar acompañando en el sentido de acompañar, de estar activo, de moverse y de compartir un espacio de lucha sin tomar, digamos, como si fuese suyo, ¿no? Porque, bueno, no puedo yo conocer en profundidad la vida política de la gente de Alberdi, nada más que sumarme más como un vecino y hacer, como decía mi compañera, desde lo que uno sabe, desde lo que uno conoce, compartir la experiencia y muchas veces, bueno, eso también ayuda a otros a tener una visión más amplia de cómo generar las cosas como para que tengan un revés a favor de la población. Pero bueno, los invitamos a todos que acompañen a estos vecinos, que también son nuestros vecinos independientemente de que no sean de vecinos del lado de la casa o de la comunidad, porque bueno, así como pasó en Malvinas, una infinidad de vecinos y organizaciones de Córdoba, del país y Latinoamérica estuvieron caminando sus calles y conociendo su gente y su idiosincrasia. Bueno, es una cuestión recíproca, ¿no? De ir, estar y acompañar. Bueno, el escombrazo mañana jueves a las 11 horas. Quizás ahí hay un pequeño brotecito de Malvinas, o sea, colaborando ahí en la cuestión esta del desarrollismo inmobiliario, digamos. Bueno, les agradecemos a los dos por haber venido. Y seguramente lo que es Monsanto en sí no va a terminar acá, sino que va a seguir siendo cuestionado y va a seguir siendo debatido con tal de cambiar las cosas. Muchas gracias. Se te ve cuando reís con mueca color gallina. Se te ve cuando fingís.